podemos tocar al mundo. Bienvenida, mujer, a este tu programa preferido, Entre Nosotras, con la pastora Thais Rivas. Espacio ha sido diseñado para atender tus necesidades emocionales, espirituales y personales. Yo estaré compartiendo todos los días contigo en esta tu emisora Radio Profética. Libertad. ¡Cántico!